Desde un marco que no sea una institución cerrada. Nosotros concebíamos la idea de que había un montón de cuestiones que era necesario trabajar desde una lógica territorial, que el trabajo de inserción social, de lo que en su momento nosotros trabajábamos con jóvenes adultos, era prioritario trabajar con la familia, con la comunidad, que la responsabilidad de la integración social de esas personas era una responsabilidad compartida, ¿no? Un poco también en línea con el paradigma de promoción y protección respecto de los niños y adolescentes. Todas teníamos y tenemos, bueno, formación en lo que es la temática de niños, niñas y adolescentes también, y en cuestiones penales. Entonces, nuestro gran inspirador también fue una experiencia de una de las que entonces era coordinadora, Ana Pazdera, el trabajo que hacían desde Barrio Adentro, que es un programa del Estado, que es una experiencia de llevar el Estado al territorio, que hoy sigue, ¿no?, en funcionamiento y que fue instituyente. Pero bueno, nosotros lo planteábamos desde por fuera del Estado, pero inspiradora en el sentido de que era desde el territorio desde donde había que construir esas lógicas de contención, ¿no? Estuvimos dándole vueltas y en principio la idea era trabajar con jóvenes adultos y finalmente con adolescentes y jóvenes adultos. Y finalmente, bueno, presentamos un proyecto al organismo de niñez y adolescencia y la propuesta fue, nos convocaron proponiéndonos trabajar en el barrio de Villa Elvira, en un territorio, en una zona donde había chicos, adolescentes, bueno, involucrados en circuitos asociados al consumo y al delito, que venían ingresando a las universidades y bueno, ocupando espacios públicos, lo cual generaba un problema. Bueno, fueron casos conocidos en su momento porque hubo un fallo judicial del juez Arias, interpelando al Estado por esa situación y demás. Cuestión que eran chicos que, bueno, que instalaron la problemática. Y nos convocaron para trabajar en esa zona porque esos chicos pertenecían a esa zona, sus familias vivían en esa zona. Cuestión que, bueno, nos acercamos a esa zona y ahí el trabajo viró por completo, porque el objetivo inicial era trabajar con estos adolescentes y nos encontrábamos con que se nos acercaban niños de todas las edades, chicos en pañales, desde chicos en pañales hasta adolescentes. Y bueno, y fue un poco inevitable trabajar, si queríamos trabajar desde lo territorial, fue un poco inevitable trabajar con todos, ¿no? Porque el bienestar de esos chicos o la posibilidad de restituir derechos para esos chicos tenía que ver con trabajar con sus entornos familiares y comunitarios. Es así que, bueno, que en su momento empezamos a trabajar con dispositivos de talleres dirigidos a los niños y adolescentes, donde básicamente utilizábamos la herramienta del juego y de la expresión artística como medios de expresión y para generar un espacio de expresión de ellos, pero también un espacio bueno, de comunicación y un espacio que nos permitiera acercarnos a sus realidades, ¿no? A su cotidianeidad. Y a partir de allí comenzamos también a entrar en contacto con las familias de estos chicos. Y en paralelo se fue gestando todo otro trabajo que tiene que ver con el trabajo de restitución de derechos, donde, digamos, un dispositivo fuerte es el acompañamiento, lo que conseguimos como el acompañamiento. Cuando nosotros vemos que hay un derecho vulnerado, sea en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de alimentación, en materia de integridad física, o sea, en cualquiera de los aspectos que hacen a la integridad de ese niño, niña o adolescente, trabajamos con la familia y articulamos con otros efectores del sistema de promoción y protección, sea el servicio local, el servicio zonal, o sea, aquellos que pertenecen directamente al organismo de niñez y adolescencia. Y también las escuelas, las salitas de atención primaria, bueno, desarrollo social, dependiendo del problema es con quién trabajamos de manera articulada. Y conformamos, junto también con la universidad, que en su momento trabajábamos mediante un convenio también, con la Facultad de Humanidades, que tenía, llevó un proyecto también de extensión ahí esa zona, en la conformación de una mesa técnica de donde participan varios actores de esta zona. Desde las escuelas de la zona, la salita número 7 de atención primaria, a veces participa el servicio local, bueno, la universidad, bueno, esos son los como los que actúan de forma permanente, después hay algunos que van y vienen. Los centros de prevención de adicciones de Villa Elvira. Bueno, ese es un trabajo muy fuerte que también se sostiene no solo en las reuniones o en presencia física, sino que también es una articulación permanente que hacemos, no sé si las 24 horas, pero más o menos, digamos, como que no tiene un horario recortado, ¿no? Bueno, de esta forma se fue delineando el trabajo de rueda y se fueron, fuimos desde una lógica flexible, que es lo que siempre planteamos de trabajo, delineando los dispositivos de intervención en función de los emergentes que nosotros íbamos viendo en el territorio, ¿no? Y también el equipo fue cambiando, el equipo se fue modificando. Al principio, bueno, el fuerte eran estos talleres y si bien había un espacio de acompañamiento y de articulación, a medida que fuimos avanzando con el tiempo, lo fuimos formalizando este espacio y hoy podemos hablar de un área psicosocial. Bueno, el trabajo lo vamos delineando permanentemente a medida que vamos viendo por dónde es necesario ir encarándolo, ¿no? Hoy en día somos 8 integrantes. Bueno, yo soy licenciada en Sociología, junto con Silvia Dorado, mi nombre es Matilde Silva Pelosi, junto con Silvia Dorado coordinamos un poco el equipo, somos las dos personas que estamos desde el inicio y después se fueron incorporando casi al principio enseguida dos chicas, Sofía Massini y Ana Laura Pérez de la Serna, que son estudiantes en psicología, bueno, casi, casi licenciadas. Ana Laura es profesora en psicología. Se incorporaron Federico Brandaris, que es acompañante terapéutico. Hoy en día somos nosotros 5 los que estamos con este trabajo, este proyecto Rueda se llama, en el barrio de Villa Elvira. Por otro lado, en el año 2017, también firmamos un convenio con los organismos de niñez y adolescencia para trabajar con adolescentes, con jóvenes y adolescentes en el marco de lo que es el sistema de responsabilidad penal juvenil, principalmente con jóvenes que están con una medida socioeducativa, que están cursando un proceso, una medida socioeducativa y que no son derivados por lo que entonces era llamado el centro de referencia. Bueno, ahora creo que vuelve a llamarse centro de referencia. Nosotros trabajamos en el marco de lo que es el programa Autonomía Joven, que surge en ese año, en el año 2017, y que tiene por objetivos trabajar en lo que es el proyecto de vida de los jóvenes con la contraprestación de una beca que les permita sostener ese proyecto de vida. A partir de ahí también conformamos un equipo, algunos de los que trabajamos en Rueda también trabajamos en Autonomía Joven, y bueno, y hay 3 personas más. Que están también participando de ese equipo y trabajamos con aproximadamente entre 25 y 30 jóvenes. Bueno, los números van variando, algunos jóvenes ya han egresado, otros ingresan y quizás no sostienen ese compromiso, bueno, por distintas dificultades, no se puede sostener el trabajo, otros vienen trabajando desde el inicio. Bueno, las situaciones son muy diversas y son jóvenes de distintas zonas. O sea, no son solo, son todas del Radio de la Plata, pero no son del barrio del Villa Elvira. Tenemos jóvenes de Arturo Seguí, de Melchor Romero, bueno, de Villa Elvira, de Los Hornos, de diferentes zonas de La Plata, ¿sí? Y es un trabajo este que es por ahí, es más personalizado, o sea, el trabajo principal es el trabajo de acompañamiento personalizado. Y hemos tenido algunas instancias de encuentro grupal, bueno, un espacio de capacitación en peluquería, que es lo que ellos más demandan. Y bueno, y vamos por eso, por fortalecer los espacios grupales. Pero bueno, esto sucede en el marco de un programa que es un programa provincial, ¿sí? O sea, no es un proyecto nuestro, sino que está enmarcado dentro de los objetivos de ese programa. A ello se le suma luego el programa de acompañamiento para el egreso, que es a nivel de nacional, pertenece a la SENAF, a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Nación, y bueno, el programa Autonomía Joven a nivel provincial es el que implementa el programa de acompañamiento para el egreso, que está dirigido a chicos con medida de abrigo, que están próximos a egresar de un hogar convivencial, y bueno, y tiene también por objetivo trabajar lo que es el proyecto de vida de esos chicos. Hemos trabajado también con algunos casos que nos han sido derivados en el marco de este programa. O sea, chicos bajo medida de abrigo y no bajo una medida socioeducativa. Bueno, las personas que quieran ayudarnos, que quieran sumarse a este trabajo, nosotros tenemos en nuestra página web, que es www.ruedat.ong.com. Tenemos un espacio que es de colaboración donde pueden acceder a nuestro CBU de nuestra cuenta o también por Mercado Pago pueden hacer una donación. Nosotros ahora estamos viendo si podemos generar una. Podemos apelar al asociado voluntario permanente de forma de contar con algún recurso permanente, previsible, que nos permita proyectar un poco más. Tener una caja chica, digamos, y porque además, bueno, a partir de todo este trabajo toda esta campaña de colaboración, hay gente que nos ha manifestado que quiere sumarse de esa manera. Y a nosotros lo entendemos no solamente como una colaboración desde lo económico, sino como un apoyo fundamental de la comunidad, ¿no? Que quizás hay gente que considera que este trabajo es sumamente necesario y no puede hacerlo porque, bueno, hace otras cosas, tiene otros trabajos. Pero que apoya a quienes lo estamos haciendo y lo reconoce. Y la verdad que eso es un trabajo fundamental. Nosotros siempre sostenemos que este tipo de trabajos son trabajos como cualquier otro, como el de un abogado, como el de un arquitecto, como sea trabajo profesional o no profesional. Y como cualquier trabajo en el mundo que vivimos, un mundo capitalista, necesita una remuneración. Y por eso no concebimos este trabajo como un trabajo de voluntariado o un trabajo no reconocido monetariamente. Porque para poder sostener el compromiso y para poder entenderlo como tal, necesita de esa contraprestación, ¿sí? Eso es una forma de jerarquizar para nosotros el trabajo social, el trabajo comunitario, el trabajo territorial, el trabajo con los sectores más vulnerables. Así que bueno, apostamos siempre a poder contar con más recursos también para poder llegar a esos sectores con más eficiencia y poder sostener en el tiempo el trabajo. Bueno, nosotros también algo que es, nosotros en principio comenzamos a trabajar en un espacio que nos prestaba la Unidad Básica Héroe Colectivo, que después fue incendiada. Y después comenzamos con la idea de poder llegar a distintos sectores del barrio, porque es un barrio que si bien trabajamos en una zona chica, bueno, hay muchas peleas entre vecinos, muchos conflictos, bueno, que hacen que a veces si estamos en un lugar no vengan los chicos de la cuadra de la otra cuadra. Entonces, bueno, fuimos también acercándonos a diferentes espacios. Llegamos a trabajar en el borde del arroyo Maldonado, llegamos a trabajar en un campito desierto, bueno. Y desde el año, creo que fue principios del 2018, colaboramos con el armado de un espacio que funciona como comedor, el comedor Pedacitos de Pan, con el apoyo de la Asociación María Claudia Falcone, que es quien de alguna manera también estuvo en el armado de ese comedor. Y bueno, allí es donde desplegamos nuestros talleres y es un espacio de referencia. Bueno, de todas formas, no pudimos esquivarle esta lógica de conflictos a veces y lo que queremos desde hace un tiempo es poder tener un espacio propio de Ruedat, ¿sí? Un espacio que pueda ser vivenciado por los vecinos como un espacio neutral. Y bueno, vamos por eso. Tenemos unos vecinos que en el frente del comedor nos prestó un terreno baldío para poder hacer allí esa construcción. Y bueno, en principio lo logramos con ayuda de la gente del comedor, logramos alambrarlo y ellos lo mantienen. Pero bueno, estamos viendo si podemos hacer algo. Por ahora no contamos con los recursos. Bueno, queremos, no sé, presentarnos algún proyecto o bueno, conseguir materiales para poder edificar algo ahí. Bueno, la pandemia actual no afecta solamente en esta situación de emergencia alimentaria, o sea, no impacta solamente en la alimentación de las familias. En los chicos lo que podemos ver es que bueno, que la escuela, por ejemplo, era un dispositivo de contención y de referencia fundamental en la cotidianidad de estos niños. Un ordenador, un regulador de la vida cotidiana que desde el momento en que desaparece, no desaparece, pero bueno, que la escolaridad se vio interrumpida por esta pandemia, afecta notablemente. Y tienen dificultades para poder sostener un rendimiento de una conexión virtual, ¿no? Nosotros trabajamos muy en contacto con las escuelas de la zona a la que asisten estos chicos, con los equipos de orientación escolar y también con el EDI, que es el equipo de inclusión. Y a través de ello, así como en su momento hemos conseguir vacantes, hoy por ejemplo nos acaban de anunciar que consiguieron vacantes para 3 chicos para que se inserten en el nivel inicial, lo cual para nosotros es una inmensa alegría. Y bueno, después está el trabajo nuestro con las familias para que ellos lo puedan sostener. Bueno, así como se trabaja eso, ahora en pandemia trabajamos para poder acercar los cuadernillos, digamos que ese vínculo con lo escolar no se ha interrumpido por esta situación. Y bueno, después lo que hemos visto, porque nosotros seguimos yendo al barrio, no sosteniendo los espacios de talleres, obviamente, pero sí en contacto permanente con las familias, en todo este otro trabajo que es restitución de derechos. Y sosteniendo algunas actividades con los chicos, acercándoles actividades, incluso a veces a través de Facebook o bueno, por teléfono, pero eso se dificulta un poco más con los niños. Vemos que bueno, que están en un estado de aburrimiento, así es como lo definen ellos, pero que bueno, muchos permanecen más tiempo en la calle. A veces son chicos que bueno, que no tienen en sus hogares las condiciones de contención y permanecen mucho tiempo en la calle. Lo que vemos, por ejemplo, en los adolescentes, con los que inicialmente comenzamos a trabajar en el barrio, es que la pandemia los afectó negativamente en el sentido de que el vínculo con el delito y con el consumo se intensificó, ¿sí? Y son chicos que desde que nosotros comenzamos a trabajar hasta ahora transitaron por comunidades terapéuticas y lo que vemos es que ingresan sin un diagnóstico claro, egresan sin un diagnóstico claro, sin una especificidad respecto del tratamiento, no hay una continuidad en los procesos de tratamiento y son chicos que han sido intervenidos desde un montón de dispositivos del Estado y eso no ha modificado favorablemente, sino todo lo contrario, su situación actual. O sea, son chicos que están en situación de riesgo permanente, pero de riesgo de vida, y eso nos preocupa. Y bueno, es algo que ahora estamos intentando trabajar de manera intensa con los efectores del Estado correspondientes. Así que, bueno, eso. La idea no es abrirnos del comedor. De hecho, nosotros, bueno, con toda esta situación de la pandemia, el comedor el año pasado recibía fondos municipales y dejó de recibirlos y la verdad es que no pudieron sostenerlo, tuvieron que cerrar las puertas. Y este año, con la situación de la pandemia y la necesidad de las familias de comer y no poder tener un ingreso, el ingreso que venían teniendo, que es el ingreso del día a día, como la mayoría de las familias de ahí, no poder salir a trabajar, la demanda La emergencia alimentaria, bueno, se vio incrementada y el comedor decidió reabrir sus puertas. Y nosotros ahí empezamos a demandar al Estado, ¿no?, la asistencia alimentaria, y la verdad es que hasta el día de hoy han recibido el comedor poco y nada. Desde el municipio, a través del comité de crisis, han recibido un pollo, por ejemplo, un pollito que tiene un tamaño ridículo, no sé, cada una semana o cada 15 días, o sea, una prestación que no alcanza ni para un grupo familiar. Bueno, hoy justamente mandaron una bolsa de medio kilo de zanahorias que estaban la mitad podridas, o sea, es una vergüenza. Nosotros estamos, desde que comenzó todo esto, en contacto con el comité de crisis, que lo conforman varios comedores y ollas populares, ¿sí? Lo poco que llega del municipio se organiza y se distribuye desde ahí. Pero bueno, es poco, evidentemente, lo que alcanza para cada uno. Entonces, ante esta situación, nos vimos, dijimos, bueno, organicemos una campaña y estamos desde el mes de abril organizando campañas de colaboración, y la verdad que tuvimos una respuesta increíble de parte de la comunidad. Mucha gente donó, fue bajando, ¿no? Al principio donaban más y cada vez donan menos, lo cual nos lleva lo vamos a seguir sosteniendo porque es necesario, pero bueno, con eso no podemos dar respuesta a la demanda alimentaria. Últimamente también el CECIM, el Centro Excombatiente de Malvinas, nos está donando merluza que traen de Mar del Plata a través del proyecto Buen San Martín, que es súper interesante y bueno, estamos súper agradecidos con eso. Una vez por semana, ya va, creo que esta fue la, hoy era la tercera vez que hacían una donación, me parece, de merluza. Pero bueno, la verdad es que sí, nos encontramos con una falta de asistencia de parte del principal responsable, que es el Estado, que la venimos anunciando, ¿no?, y la venimos denunciando, porque es la palabra, desde el principio. Finalmente, bueno, con el programa Autonomía Joven es como que volvimos a reencontrarnos con el objetivo inicial por el cual nace Rueda, que era trabajar con jóvenes adultos en conflicto con la ley. Pero bueno, amplia, la verdad es que el proyecto Rueda, el proyecto de trabajo en Villa Elvira nos dio la oportunidad de descubrir algo que ya en sus principios lo sabíamos, pero bueno, de confirmarlo y de vivenciarlo, ¿no? Que tiene que ver con esto de la importancia de trabajar. O sea, que lo penal no es algo que pueda trabajarse de manera aislada sin contemplar las otras dimensiones en que se insertan estos jóvenes, lo sociocomunitario, lo territorial, digamos. No es que uno tenga que trabajar, no pensamos que haya que trabajar desde dispositivos específicos diseñados para jóvenes en conflicto con la ley, sino que en realidad lo que hay que hacer es abrir y trabajar justamente desde concibiéndolos como parte de una sociedad y no recortarlos, no recortar una problemática, no recortarlos a una problemática específica. No sé si se entiende lo que quiero decir. La problemática es una problemática que nos interpela a todos, ¿sí? No solo a la familia o a los actores institucionales que tienen responsabilidad, sino también a la comunidad entera. Y bueno, un poco desde ese concepto que nuestra normativa, nuestra ley de promoción y protección la nomina como responsabilidad compartida, es de donde tratamos de trabajar y también de interpelar a la comunidad, ¿no? Este año, bueno, intentamos meterle fuerte con todo lo que es la comunicación. Bueno, un poco la cuarentena nos puso a todos en este lugar de darle quizás más bola a la comunicación en redes. Y bueno, y allí nos encontramos con qué es lo que queremos decir, cómo queremos llegar a la comunidad. Y un poco nos pasa esto. Bueno, lo que queremos decir es esto. Los jóvenes que están en conflicto con la ley son, en primer lugar, jóvenes con derechos vulnerados, ¿sí? Y que eso es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del Estado y es responsabilidad también de la comunidad, ¿sí? Desde allí es donde queremos transmitir este mensaje. Por otro lado, también estamos abiertos a cualquier aporte que nos pueda hacer una persona o una institución que no tenga que ver desde lo monetario. Mucha gente se ha sumado aportando, no sé, se quieren acercar al barrio, llevar alguna actividad para el Día del Niño o quieren, no sé, brindarnos su asesoramiento respecto a alguna temática. Digamos, las puertas están abiertas y son bienvenidos porque apelamos a eso, al compromiso de la comunidad. Y bueno, también tenemos nuestro Facebook. Ahí paso las redes por escrito, mejor.